En 1977, siendo analista de la DINA, Luzar se fue enviada a la Escuela de Inteligencia, a cursos que se desarrollaban en el local del Fundo La Rinconada, de Maipú. A su regreso, se produjo la salida de Manuel Contreras. Ella decidió pasar ese temporal en Arica, donde se encontraba su hijo. Al volver a Santiago, Odela Nierlema le informó que pasaba de analista a jefa de sección. Pero las cosas no eran igual que antes. Tuvo problemas con algunos de sus jefes y recurrió al oficial de ejército, Ítalo Secatore, quien la llevó a trabajar a la unidad de computación de la DINA, conocida como L5.